Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 176 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el dúo flamenco Silvestre se presentará en la ciudad de Machachi. Chiqui de la Torre, docente del Centro de Promoción, habla de su trabajo diario. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará entre el 28 de enero y el 11 de febrero la segunda edición de la Casa Cinefest. En el ámbito internacional conocerá que la UNESCO presenta Año Internacional de la Luz, exitosas presentaciones de Prodanza de Cuba en Antigua Cantón, Academia de Cine defiende polémicas nominaciones a los Oscar 2015 y rescatan en Vietnam antiguas narraciones épicas orales. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Francia. La UNESCO presentó ayer el Año Internacional de la Luz, con el fin de llamar la atención sobre las tecnologías ópticas y el papel que pueden desempeñar para promover el desarrollo sostenible. La dimensión cultural del tema se abordó mediante la representación de mitos fundacionales, así como a través de exposiciones y proyecciones luminosas. La iniciativa es fruto del trabajo de un consorcio de organismos científicos que actúan en colaboración con esa entidad, que agrupa a representantes de la comunidad científica, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado. Más de 1,000 personas participan en los 2 días de actividades planificadas en la sede de la capital francesa de la UNESCO. Entre ellas están representantes políticos, industriales y científicos de alto nivel. El estudio de la luz ha repercutido en todos los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, desde los primeros intentos para comprender el movimiento de las estrellas y los planetas hasta el estudio de su papel en la fotosíntesis. Los esfuerzos para comprender su naturaleza y características han revolucionado la mayor parte de las disciplinas científicas. Además, las ciencias relacionadas con dicho tema han dado lugar a numerosas aplicaciones tecnológicas en medicina, comunicaciones o energía. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Año Internacional de la Luz en su reunión de diciembre de 2013. China. El Ballet Prodanza de Cuba, una compañía dirigida por la maestra Laura Alonso, concluyó exitosamente sus presentaciones en Guangzhou, Antigua Cantón, donde además ofreció una conferencia, un taller y 3 clases magistrales. La compañía, que el 19 de diciembre inició su primera gira por China y la más extensa de un grupo extranjero de ballet en los últimos 20 años, tiene previstas unas 45 actuaciones en 16 localidades de este inmenso estado asiático. Su primera presentación tuvo como escenario la cosmopolita ciudad de Shanghái, un importante centro financiero y cultural de ese país, y posteriormente han visitado numerosas ciudades. La última de ellas será Beijing, donde culminará este importante periplo en febrero venidero. Voceros de Prodanza dijeron a Prensa Latina que en Guangzhou, capital de la provincia sureña de Guangdong, las actuaciones del grupo fueron a teatro lleno y contaron con gran acogida por parte del público, que disfrutó de una versión del Lago de los Cisnes de 2 horas y 20 minutos. Destacaron que la directora Laura Alonso marcó con su mano una piedra, una práctica que tiene la Opera House de esa prominente ciudad para dejar constancia de las personalidades que la visitan.

No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios.cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Estados Unidos. La presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Cheryl Boone Isaacs, defendió a ultranza las nominaciones a las principales categorías de los Oscar 2015, en la que todos los nominados son de raza blanca. Dicha decisión genera seria polémica en los seguidores de las codiciadas estatuillas, debido a la falta de diversidad en los posibles ganadores del apartado de mejor actor, en el que compiten Steve Carell, Bradley Cooper, Benedict Cumberbatch, Michael Keaton y Eddie Redmayne. Todos caucásicos. A esto se suma el revuelo que causó el hecho de que los 20 nominados en categorías de interpretación, mejor actor, actriz protagónicos, secundarios y otros son también blancos, además de que ninguna mujer figura entre los competidores en categoría de dirección o guión. Ante el creciente descontento popular con la academia, que en las redes sociales se reflejó como Oscar tan blancos, Boone Isaacs, de raza negra, ejerció como portavoz de la institución y descartó que haya habido manipulación alguna con las recientes anunciadas nominaciones, y añadió que en los últimos 2 años han dado más pasos que nunca para convertirse en una organización más diversa e inclusiva, admitiendo nuevos miembros y clases de miembros más integradoras, y expresó que personalmente le encantaría ver y desea ver una mayor diversidad cultural en todos los nominados en todas las categorías. Vietnam. Autoridades culturales en distintas regiones de Vietnam tratan de preservar y promover antiguos relatos de acciones épicas transmitidos oralmente en comunidades rurales que se consideran tesoros patrimoniales. Por estos días salió a relucir en medios especializados el caso de la provincia Dak Lak, en el altiplano central, donde esa manifestación corre el riesgo de desaparecer entre la minoría étnica Ede, una de las 53 del país. El Departamento de Cultura y Turismo de la región ha tomado cartas en el asunto, escuchando el criterio de reconocidos folcloristas que valoran la importancia de esas tradiciones. Según afirman, cerca de 80 épicas que relatan sobre héroes y mitologías, acompañadas de música, tuvieron un papel fundamental en la vida de esa población autóctona. Transmitidas de una a otra generación, pueden llegar a interpretarse hasta en 4 o 5 noches sucesivas, a una y varias voces, y con el tiempo han sido objeto de nuevas versiones, algunas escritas. Con Nye, funcionario del departamento provincial, atribuyó la gradual erosión de ese ícono espiritual a los fuertes cambios socioeconómicos y los hábitos de vida. Para remediarlo, se trabaja con institutos de investigaciones folclóricas para rescatar y recopilar las épicas, siguiendo una orientación del Ministerio Rector en 2007 de conservarlos digitalmente e incorporar sus presentaciones en modernos festivales artísticos. En fecha reciente, el organismo reconoció oficialmente esos relatos como legado cultural intangible de la nación en Dak Lak y otras 3 regiones del altiplano. Todas esas épicas que se cree fueron estructuradas en el siglo XVI han sido sometidas a la UNESCO para su certificación como herencia de la humanidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a la presentación del libro Historia Calamitatis, de José Aldaz, jueves 29 de enero de 2015, a las 19 horas, en el Aula Benjamín Carrión. Intervención artística de Rafael Carrillo y Galo Albuja. Historia Calamitatis. Hawái. Canto de la cosecha purúa. ¡Oh!